Mi Gym en Casa, episodio 359. Vamos ya con la segunda parte de la entrevista, en la que nos adentramos en profundidad en preguntas que pueden surgir de este curso de técnica para corredores. Por tanto, te invito a que vayas a migymencasa.com. En la pestaña específicos abras el curso y bueno, puedas ahí resolver tus dudas. Si tienes una duda concreta, simplemente tanto las notas de este episodio como la sección preguntas del curso de técnica para corredores, encontrarás un esquema de las preguntas más frecuentes y ahí puedes pues ir directamente a la respuesta de Mark. Si es así que te quedas con una pregunta que no te queda clara, simplemente me la envías desde el apartado contactar, ahora arriba del todo en la web, y te la intentaré resolver. Lo dicho, aquí tenéis la segunda parte de la entrevista con Mark. Pues vamos a hablar ya de la parte específica de cómo hacer este tipo de trabajo de técnica fuera de lo que es un rodaje o nuestro entrenamiento de carrera como tal. Bien, esta segunda parte de la entrevista quiero que sea a modo de preguntas respecto al curso. Entonces, os invito a que lo veáis con el curso delante. Vamos a ir repasando la mayoría de ejercicios y te voy a ir preguntando dudas que yo personalmente he tenido y que entiendo pues que pueden surgir a los oyentes y a los corredores pues que vayan a hacer estas rutinas, ¿vale? Bien, en cuanto a los ejercicios de pisar de antepié, el skipping, que es como el típico, ¿no? El de toda la vida. ¿A qué altura es necesario que subamos la rodilla? Vale, buena pregunta. A ver, es importante que la rodilla vaya alta, que esté alta, pero existe un error muy habitual que es, para que las rodillas lleguen muy arriba, yo lo que hago es, he hecho mi tronco hacia atrás. Ah, entonces, claro, pues parece que las rodillas están altas, sí, pero claro, es con un gesto deportivo pues incorrecto. Es decir, aquí lo que trabajamos es un apoyo de antepié, por supuesto, el pie apoya ahí con la parte delantera del pie, pero luego también trabajamos mucho lo que es la flexión de cadera, el trabajo del psoas, sobre todo, el principal flexor de cadera, ¿vale? Para que sea muy reactivo, para que tenga fuerza, para llevarnos eso, la rodilla alta, la rodilla arriba, pero también con el tronco bien posicionado, para que la zancada, cuando lo traslademos a la hora de correr, pues que el psoas sepa recoger la pierna que nos viene de atrás y lanzarla con un movimiento muy potente y que la rodilla venga alta y así nuestra zancada es un poco más larga. Entonces sería lo más alto posible, pero sin descuidar la técnica. Sí, a ver, quizás o sea, sí, sin volvernos. O sea, que no hace falta que sea la norma, digamos, el eslogan del ejercicio no es sí. Lo más alta posible. O sea, rodillas altas, eso sí. Rodillas altas al menos a la cadera, quizá, ¿no? Sí. Al menos a la altura de la intenta cadera. Intenta llegar a los 90 grados de flexión de cadera. Nah, te lo digo porque yo me puedo poner en plan cómodo, venga, el minutito tal, o en plan, venga, hasta arriba, y entonces pues igual a los 20 segundos ya voy con la lengua fuera, ¿no? Era un poco por... Exacto. No, a ver, y es importante también darle cierta frecuencia, ¿vale? Porque en el sprint pasa menos en la carrera, diríamos, de larga distancia, pero sí que en el sprint... es importante también no solo cuánto se lanza la pierna libre con la rodilla alta, sino incluso cuán rápido se recoge para que vaya a tocar el suelo. Un trabajo muy potente de glúteo máximo y de isquiotibiales. Entonces, en un skipping, si no le damos frecuencia, pues parece que solo estamos haciendo eso, que sube la rodilla y baja por gravedad. No, viene bien darle frecuencia para que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es decir, que el bajar también sea activo, que no sea solo por fuerza de la gravedad. Vale. O sea, digamos una altura de cintura al menos, pero sí darle frecuencia para hacer la fase positiva y negativa, por decirlo de alguna manera, activada. Vale, perfecto. El ejercicio de los escalones, los steps, ¿qué altura tenemos que tener en el escalón? Vale, aquí podemos utilizar 10 centímetros, el típico step de gimnasio, porque lo que buscamos pues ya es darle un estímulo de, o sea, empezar a entrenar este apoyo de antepié tanto al subir al escalón, que es bastante fácil, pero también al bajar. Es decir, aquí ya estamos añadiendo algo más que nuestro propio peso corporal, ¿eh? Un poco más de gradiente, de energía potencial, con lo cual nuestros Aquiles van a sufrir un pelín más, ¿eh? Entonces, pues eso, mínimo 10 centímetros, si no tenemos el típico step de gimnasio y utilizamos el escalón de casa, que suelen medir unos 20 centímetros, también está bien, pero... cuidado aquí, es decir, valoremos el impacto que le estamos dando al pie. Bueno, eso es importante, además te lo comentaba cuando estaba probando los ejercicios. Estos ejercicios de aterrizar de antepié, en ellos, bueno, luego lo veis en el vídeo mejor, pero por aclarar, en el talón no toca el suelo, son como de puntillas, por decirlo así, pero... Sí que si vemos que estamos sobrecargando demasiado, ya sea la estructura del pie, el tendón de Aquiles, pantorrilla, etcétera, podemos progresarlo que toque al menos un poco el talón en el suelo para que no sea demasiado agresivo. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Lo que deberíamos notar en este aspecto es decir, a ver, si el talón toca el suelo, pero digamos, no se queda ahí parado, es decir, no se enlentece el movimiento, pues no estamos perdiendo la reactividad del tendón de Aquiles, ¿vale? Es decir, una cosa es, pues eso, que notemos que el talón toca el suelo, no pasa nada si la frecuencia, si la velocidad del ejercicio se mantiene correcta, ¿vale? Si vemos que realmente es que cuando bajamos, realmente nos sentamos, ¿eh? Nos quedamos ahí tranquilamente parados, entonces sí, entonces es un ejercicio que no lo estamos haciendo bien. Ahí perdemos ese efecto muelle, ¿no? Que estamos buscando. Claro. Oye, este ejercicio de los steps, yo cuando, bueno, ha habido los confinamientos y tal, que, bueno, he sustituido la carrera por comba, pero haciendo este del escalón, que son varios minutos, ¿cómo lo ves para, imagínate que otra vez no se puede correr en la calle, ¿qué ejercicio harías? ¿Harías este de los steps? ¿Harías comba? Sí, a ver, el ejercicio del step, la verdad es que es un ejercicio... Que es muy útil, ¿eh? En época de confinamiento o, digamos, o entrenando en casa, pues porque el día llueve o por cualquier excusa. Porque se puede hacer también con música, diríamos, podemos intentar reproducir el ritmo de la música con los steps. Ahí, si seguís este consejo, pues utilizad músicas un poco, canciones un poco calleras, ¿eh? No me pongáis baladas, por favor, ¿vale? Pero sí, y reproduce bastante el impacto que recibe el tendón de Aquiles con la carrera a pie. La comba también está bien, pero es verdad que normalmente con la comba es un poco más exigente. Es más difícil aguantar tanto tiempo. Es decir, el steps podemos trabajamos el tendón de Aquiles, pero también lo podemos utilizar de manera como, diríamos, como cardio, como entrenamiento de cardio. Sí. Saltar a la comba es difícil que sea un entrenamiento de cardio, porque normalmente vamos hay que estar muy entrenado para poder estar ahí, pues no sé, 10 o 15 minutos seguidos saltando a la cuerda. Yo fíjate, como estoy más acostumbrado a hacer la comba, yo sí que metía sesiones de 20 minutos o más de comba. Toma ya. Pero porque también es un ejercicio que estoy habituado. Y un punto importante aquí, no sé tu opinión. Si lo utilizamos, como has dicho, ¿no? Como entrenamiento aeróbico de cardio, así como tal, ahí sí que nos podríamos permitir apoyar el talón, bueno, para que sea menos agresivo respecto al tendón de Aquiles, ¿no? Y que podamos durar más tiempo y. A ver, por supuesto, o sea, sí, digamos, si no podemos hacer el ejercicio aguantando el talón alto, o solo rozando el suelo, digamos, si este es nuestro limitante, entonces mi consejo es que no lo hagamos tan largo o lo fraccionemos. Es decir, lo mismo pasa con la carrera a pie. A mí no me gusta la gente pues que tiene miedo a caminar y lo que hacen es correr, aunque vayan muy lentos, aunque vayan con una técnica muy fea. No, lo que me gusta es que la gente corra y que cuando corran, corran bien, ¿eh? O sea, sin forzar el gesto, lo que decíamos, o sea, que te salga automático. Pero es verdad que a medida que nos vamos cansando, vamos corriendo peor. Oye, pues cuando estamos cansados no pasa nada. Caminamos un poco y volvemos a correr después. Pues yo haría lo mismo en este caso. Si vemos que al cabo de 4 o 5 minutos haciendo steps, pues nuestros tendones pues ya se están quejando un poco, pues dejamos el step, hacemos otra cosa, nos ponemos a hacer unos abdominales, unos ejercicios más de tronco superior, alguna cosa diferente y repetimos luego la parte de steps. Vale. Sí, para, digamos, como no afianzar, ¿no? Una técnica fea, entre comillas. Sí, porque es muy fácil viciar el gesto y precisamente lo que buscamos es el al revés. Es que automatizar el gesto correcto. Fíjate qué curioso. Yo cuando el tema de trabajo de comba como entrenamiento aeróbico, yo recomiendo, como sesión así un poco larga, ¿vale? El que se apoye el talón, porque al final yo cuando corro, apoyo el talón, ¿no? Pero claro, si lo que hacemos es buscando un trabajo de técnica, ¿no? Y quizá más reactivo, ahí sí que el talón no le apoyamos. Claro, claro, a ver, hay que ver cuál es el objetivo del entrenamiento. Claro, yo estoy para gente del montón, por decirlo de una manera. O sea, sí. Cualquiera que vaya a hacer comba como entrenamiento aeróbico, no orientado a corredores. Uh-huh. Sí. Claro, claro, claro. Entonces, pues sí, o sea, quedaríamos si quieres eso, sacarle pues eso, el rendimiento también a la parte más aeróbica, que diríamos, en mi entrenamiento de técnica de carrera no es el objetivo, la parte aeróbica. Entonces, pues claro, me centro eso. Si te cansas, pues descansa un poco y ya lo retomaremos otra vez. Perfecto. Mira, otra cosa también que hay así diferencias, el tema de las zancadas. Yo, pues igual, la persona que entra a trabajar fuerza en casa, lo que hacemos es apoyar la rodilla, sobre todo para marcar la repetición, ¿no? Pero tú aquí, por ejemplo, al hacerlo un trabajo de más orientado a técnica de carrera, entiendo que buscando ese movimiento más, no sé si elástico, ¿no? No tocamos con la rodilla en el suelo. ¿En cuál decías, perdona? En las zancadas, los lounge. Sí, en los lounge. Sí, sí, exacto. Sí. Me gusta no tocar la rodilla al suelo, ¿vale? También... quizá para trabajar un pelín la propiocepción, es decir, pues el notar que los segmentos corporales, es decir, que la rodilla está casi tocando el suelo, o sea, tener esta visión espacio-temporal de nuestro cuerpo, ¿eh? Y luego también pues eso para activar que, o sea, que los músculos aprendan pues a controlar el movimiento y el equilibrio durante el ejercicio. También. Y luego, además, que hay un componente, yo de haberlas hecho siempre con la rodilla apoyada, al tener que frenar, ¿no? Y frenar y de repente, tirar otra vez para arriba, o sea, a mí se me hace más duro. Claro. Ahí tenemos otro tendón que nos va a trabajar aquí, el rotuliano. Uh-huh. Pues sí, o sea, le estamos dando también un pelín de estímulo de muelle, aunque no es, no lo necesitamos mucho, ¿no? A la hora de correr, pero sí, o sea, me gusta que los tendones, que en la mayoría de los tendones corporales, ¿no? Pues están diseñados para tener ese efecto de muelle, pues poder darle este estímulo. Interesante. ¿Qué diferencia, porque hacemos en el curso zancadas adelante y zancadas atrás, qué diferencia hay de unas con otras? ¿De qué? ¿Diferencia de qué? Me refiero, ¿se trabajan diferente musculatura o es la misma o simplemente el gesto y la propiocepción? ¿Sabes? ¿Cuando hacemos la zancada adelante o la hacemos atrás? Exacto, vale, perdona. La adelante pues es la que más se parece al correr. Con la de atrás sí que trabajamos un poco más la parte más del tendón de Aquiles, digamos, de rodilla hacia abajo, más tríceps sural, musculatura del pie y tendón de Aquiles. Con las delanteras trabajamos más cuádriceps y el tendón rotuliano. Sí, es ligeramente diferente. Es que había una pregunta que me llegó también de uno de los socios y digo, pues realmente tengo entendido que es menos agresivo, entre comillas, para la rodilla, la zancada hacia atrás, pero tampoco tenía muy claro si había una diferencia sustancial. Claro, el vector de fuerza que le damos a la zancada hacia adelante, o sea, el freno se lo lleva a la rodilla. Completamente. Uh-huh. En la de atrás, ¿no? En la de atrás, el freno lo ponemos bastante más en la zona del tobillo. Perfecto. Las lunge, estas que estamos hablando, las zancadas, ¿podemos hacerlas seguidas, es decir, caminando, o tiene que ser voy y vuelvo? Se puede hacer, sí. Ahí, o sea, son pequeños detalles que no influyen más de la cuenta. Unas mejoran unas cosas, otras mejoran otras. Es decir, en el lunge, si volvemos hacia atrás, pues es el propio pie que ha tocado el suelo el que nos tiene que impulsar hacia atrás. Con lo cual, pues diríamos sí que a nivel del tendón rotuliano y del cuádriceps, pues tendríamos que generar un poco ese muelle. Si seguimos hacia adelante, pues es la pierna que se queda atrás la que nos da el impulso. Entonces trasladamos un poco el ejercicio al pie y al Aquiles de la pierna posterior. Pero son pequeños detalles. Perfecto. El tema ya de ejercicios ya como fuera, ¿no? las escaleras rápidas que hacemos, ¿tenemos que ir de puntillas o que salga solo el gesto que salga? Pues si vamos muy rápido o menos rápido, ¿cómo ese detalle? Mira, aquí yo te voy a proponer una cosa, y es la próxima vez que subas escaleras, sobre todo si las subes corriendo, a ver si eres capaz de poner el talón, de empezar con el talón en el escalón. Es imposible, y si lo consigues, que te graben, porque vas a hacer, o sea, nos vamos a reír de tu gesto. Vale, vale. El ejercicio de escaleras es un ejercicio que me gusta muchísimo porque es prácticamente imposible hacerlo mal. Es decir, ¿qué hacemos con las escaleras? Primero, si las subimos rápido, estamos metiendo frecuencia, una cosa que es importante a la hora de trabajar la técnica de carrera. Luego, estamos pisando de antepié, porque ya digo, es imposible pisar de talón en las escaleras si subimos corriendo. Y segundo, que a nivel de la cadera buscamos esa reactividad que decíamos del psoas, ¿vale? Para que la pierna que está detrás pues ya flexione rápidamente y con la rodilla alta, porque si vas con la rodilla baja igual te comes el escalón que tienes enfrente, ¿vale? Con la rodilla alta, a buscar enseguida el siguiente escalón, es decir, sube pero baja, sube, baja, sube, baja. Es decir, es un ejercicio que sin pensarlo a cualquier persona que le pongas a subir las escaleras corriendo va a tener una técnica casi perfecta. Entonces es ideal porque nos ayuda a automatizar un gesto. Además es sorprendente la frecuencia que eres capaz de hacerlo. Yo la he estado haciendo, es que metes una frecuencia sí, altísima. Valen, en el curso te vemos hacer unas escaleras lineales, digamos, pero ¿valen, por ejemplo, las de un bloque de pisos que cualquiera que viva en un piso puede tener? Sí. A ver, molestará un poco, perderemos bastante velocidad en los giros, además dos giros siempre serán al mismo lado. Si se puede evitar, si se puede conseguir unas escaleras bastante más lineales, yo lo preferiría. Vale. Recomiendo unos 20 escalones, 30, no hace falta mucho más, es decir, a ver, la mayoría de ciudades o pueblos, no sé, las de la iglesia, las de, yo qué sé, algún sitio, o sea, es fácil, a no ser que vivas en Valencia, no sé, a lo mejor que sea todo demasiado plano, pero sí suele haber, hay que buscar, hay que conocer nuestras calles. Yo es que en mi pueblo no hay, las hago ahí en el parque de bomberos, que tenemos una torre, y esa pues la típica subida. Entonces lo que hago es, creo que son series de 8 escalones, pues hago 8, rapidísimo, voy en el descansillo, otras 8, buscando... Vale, exacto, mira, esto que comentas es una buena idea. Si se suben, así en este caso, unas escaleras de un bloque de pisos, pues es importante que en la parte de escaleras se meta velocidad y en el giro, realmente se relaje uno. Es decir, no quiero a nadie ahí agarrándose a la barandilla para mantener la velocidad. No, porque igual lo que estamos perdiendo, o sea, lo que ganamos es no tiene interesa. Vale, ha quedado claro que de puntillas en las escaleras, que no se puede hacer no de puntillas, que no sale. Entiendo que en las subidas pasará igual, pero las rectas, cuando hacemos esas rectas en llano... Vale, aquí en las rectas sí que es el momento en el que podemos intentar, diríamos, pues ser conscientes de cómo corremos y como no se trata de correr mucho tiempo y por lo tanto quizá pues que la eficiencia, diríamos que la economía de carrera fuera peor, aquí sí que me gustaría que la gente se fije y mejore su manera de correr. Es decir, claro, si yo te digo, venga, corre 100 metros rápido, no a tope, pero rápido. La mayoría de la gente pues ya va a pisar bastante de antepié, pero si no lo hacen, pues ahora es el momento de fijarse y de intentarlo. Yo es que, por ejemplo, te digo como ejemplo popular, yo cuando hago las rectas sí que veo como que si me pongo en modo velocidad sí que voy de antepié todo el rato, el talón no apoya, pero si voy en modo, no sé, serie rápida, pues sí que ya cuesta más levantar el talón, ¿no? O sea, que no toque. Vale, pues entonces eso, o sea, diríamos, no es tanto el tiempo final que hagas, pero sí que diríamos, busca una intensidad del 80-90% en la que puedas obligar al cuerpo a correr un poco mejor. Es decir, claro, si yo te pido, de hecho, si yo te pido velocidad máxima, es que ni siquiera vas a pensar lo que estás haciendo, o sea, incluso las ideas se te van a escapar, ¿vale? Claro. Pues no es velocidad máxima, es 80-90% de intensidad, pensando un poco en hacer las cosas bien. Perfecto, perfecto. A ver, hemos dividido los tres niveles, ¿no? Rutina principiantes, intermedios y avanzados. Bueno, que ahí lo podéis ver un poco en función de pues, a los ritmos que hacéis los rodajes. Y te quería preguntar, ¿cuándo hacer la rutina de técnica de carrera? ¿Antes de correr? ¿Después? ¿En otro momento? ¿Cuándo sería lo ideal? Vale. Claro, ahí dependerá un poco, sobre todo del tiempo que tengamos, ¿eh? Muchas veces la gente pregunta, oye, ¿cuál es la mejor hora del día para correr? Pues la respuesta es la que tengas, ¿vale? Porque, o sea, incluso entre los deportistas de élite, pues mira, oye, tú casi se puede escoger esto, ¿vale? Pero eso, si hay tiempo para hacer ambas cosas, es decir, un entrenamiento, un trote y una sesión de técnica de carrera, pues a mí, yo creo que el orden correcto sería primero correr y acabar luego con técnica de carrera. Por dos factores. El primer factor, importante, cuando hacemos técnica de carrera, sobre todo en los primeros programas, en los primeros ejercicios, cansamos uh-huh. bastante la musculatura del pie, la musculatura de la pantorrilla. Si nos vamos a correr con esta musculatura cansada, vamos a tener un tendón de Aquiles que no es nada reactivo, ¿eh? Lo tendremos saturado y lo que haremos es que corra mal. O sea, vamos a correr mal por culpa de la técnica de carrera que hemos hecho. Es decir, jolín, estamos consiguiendo uh-huh. precisamente todo lo contrario de lo que buscábamos. Exacto. Sí, sí. Y segundo factor muy importante, y es que parece ser que con algo de fatiga tenemos el entrenamiento de técnica, el entrenamiento, diríamos, de proprioceptivo, pues que se adapta mejor. Es decir, se empapa de mayor uh-huh. conocimiento. Entonces, pues bueno, si hemos corrido antes, no se trata de estar reventado y luego ponerse a hacer técnica de carrera, porque no vamos a conseguirlo hacer bien, pero uh-huh. en el caso de que queráis hacer ambos entrenamientos en una misma sesión, empezamos corriendo y acabamos con técnica. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Y si lo hiciéramos aparte, yo por ejemplo te pongo lo que suelo hacer yo también por sitio para poder hacerlo y tal. Yo cuando hago de entrenamiento de fuerza, como lo que suele llamarse gimnasio, hago el calentamiento de esa sesión, es la técnica de carrera, o sea, pisada ante pie, amplitud de zancada, hago la sesión y luego las de frecuencia, como para soltar al final, pues meto esos bloques, ¿no? De las escaleras rápidas, las rectas y tal. Es posible, sí, sí. De hecho, a ver, cuanta más velocidad pongamos, también es importante haber hecho un calentamiento previo. Que nadie diga, no, Marc ha dicho que tal, pues venga, empiezo ahora con 5 rectas a mi 90%. No, hombre, no, claro, chico. Claro. Sí. Y luego al final, pues eso, sentido común. Sentido común es la manera mejor, más eficiente de trabajar casi siempre. Sí. Entonces, si hacemos lo que es la sesión de técnica aparte, sí que seguiríamos el orden de los ejercicios, el de pisada ante pie, luego los de amplitud de zancada y ya bien calientes los de frecuencia, ¿no? Si no hubiera un rodaje de por medio. Exacto. O sea, también porque es la manera un poco de buscar la transferencia. De decir, vale, pues hemos activado todo esto. También es verdad que cuando aparecen las rectas y las escaleras y las cuestas, ya llevamos unas sesiones previas de entrenamientos de las otras sesiones. Claro, si alguien dice, no, yo es que después de los steps ya estoy reventado y ahora me mandas a hacer rectas. No, hombre, si después de los steps estás reventado, es que a lo mejor todavía no deberías hacer las rectas. Exacto, sí. Aunque sigas la planificación, la rutina de principiantes, si ves que se te carga mucho, oye, escucha tu cuerpo sí. y paramos ese día y vamos viendo poco a poco. Esto tenerlo muy en cuenta también. Exacto, claro. Exacto. Obviamente. Ya para terminar, una preguntilla que se me ha quedado. Cuando hacemos los ejercicios sin que el talón toque el suelo, ¿tenemos que conscientemente el talón elevarlo mucho o tampoco es necesario? No es necesario. O sea, digamos, yo pondría más la conciencia en que pisemos de antepié. Entonces, que el talón quede alto o no quede alto, diríamos, es la capacidad que va a tener nuestro tríceps sural, nuestros gemelos, de sujetar el peso de nuestro cuerpo a través del tendón de Aquiles. Es verdad que, claro, si estamos muy desentrenados, pues esto es que vamos a decir, joder, que no lo consigo para nada, ¿vale? Entonces, pues, a entrenar con menor cantidad de impacto, ¿eh? Pues con los skippings, si vemos que eso, llevando la rodilla muy alta, pues es imposible conseguirlo, pues llevamos la rodilla a 45, 60 grados, ¿vale? Pero digamos, que notemos esta sensación, que el talón solo acaricia el suelo, pero eso lo notamos, no lo buscamos, lo que buscamos es apoyar de antepié. De antepié. Y tampoco, porque yo también he notado a veces que si lo bloqueo, o sea, me quedo como muy de puntillas, me resulta más cómodo, como más eficiente lo que es el ejercicio, o tampoco buscar eso, o sea, que sea buscando la reactividad más del tendón de Aquiles que otra cosa. Claro, aquí diríamos, hay que ver, o sea, si lo bloqueamos, quizá no estamos aprovechando el muelle del tendón de Aquiles, porque lo que hacemos pues es eso, ¿no? Digamos, casi incluso buscar un sustento óseo, digamos, donde nos agarramos ahí, pues en la estructura ósea, en lugar de ayudarnos en la estructura elástica del tendón de Aquiles. No, por eso digo que el objetivo no sea, el talón tiene que estar muy alto, muy alto. No, el objetivo es pisar de antepié y luego, pues, dejar que la musculatura, pues, agarre, o sea, aguante esa caída de talón de manera, sí, pues, suave. Perfecto, perfecto. Creo que ha quedado totalmente claro. Bueno, Marc, ya la última, ya para despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podéis encontrarme? En Kenia, si queréis venir, por supuesto. Ya. A ver, aquí pues lo habitual es en el siglo XXI redes sociales. Me podéis buscar por Marc Roch Tio, todo junto en Twitter, y por Marc-Roch en Instagram, que son las redes sociales en las que más me muevo. Vale, pues te pongo los enlaces en las notas del episodio. Y nada, Marc, muchísimas gracias por la entrevista, por el curso, que además sé que tienen los peques por ahí por casa, que todavía querían ir al colegio. Entonces, de verdad, gracias dobles por el esfuerzo. A ti. Pues venga, nos estamos en contacto. Un abrazo, Marc. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Pues hasta aquí la entrevista con Marc, hasta aquí esta segunda parte. Os invito, los que seáis corredores, los que no, pues os invito a que empecéis a correr si podéis y empecéis a también meter un poquito de técnica de carrera. Os invito a que metáis estos ejercicios, pues como os digo, si no tenéis tiempo, no os apetece mucho, podéis meterlos en el calentamiento de las sesiones de fuerza como hago yo. Y os invito a probarlo porque la verdad que son, aparte de ejercicios divertidos e interesantes, pues creo que sí que tienen transferencia a correr un poquito más rápido, sobre todo a correr mejor, a correr fuerte, como os decía hace tiempo, o sea, con buena técnica, y también pues a disfrutar un poquito más, ¿no? Y además, pues oye, minimizamos ese riesgo de lesión. Así que lo dicho, os invito a que hagáis los ejercicios y nos escuchamos el lunes con dos nuevos episodios, el episodio normal y el episodio premium. Ser responsable para ser feliz. ¡Hasta luego!